viernes 19 de octubre del 2020. Gracias por estar con nosotros a través de la cadena más grande del regional mexicano, la mejor FM en todo el país. Saludos a mi banda en Mérida, en Aguascalientes, en Acapulco, en Veracruz. A toda la banda en Ensenada, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. A comunicarse y hacer sus bromitas. 807-26-34-82, 800 Pandita. Vía WhatsApp 553 Pandita, también el 3325-82-1060, Facebook Panda Zambrano 25. Órale, y me voy hasta Guadalajara, en donde estamos. A través de la 95.5 y también en Claro Música, ahí está María. Hola María, ¿cómo estás? Bien, bien, Pandita, ¿y tú? Gusto saludarte, María. ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias. ¿De qué zona de Guanatos, María? De acá, de Tepistán, Zapopan. Eso, qué bonito, en Zapopan. Oye, ¿y a qué te dedicas, María? Soy chofer de plataforma. Ah, net, órale. ¿Cuánto tiempo llevas siendo chofer, María? Ya 2 añitos. 2 años. ¿Y eres mamá o no? No, todavía no. Gracias a Dios por el momento. Y, oye, ¿pero por qué gracias a Dios? No, pues ahorita no. ¿Qué edad tienes, María? 30, pero ahorita estamos bien, ahorita estamos trabajando para lo que se pueda. ¿Pero sí piensas ser mamá o no? Sí, en un tiempo más adelante sí, ¿por qué no? Estaría padre para que ahí en Zapopan y en Guanatos y en toda la zona te digan, mira, ahí va mamá María. Lo bueno es que no me llamo Dora, ¿va? Sí, si no, imagínate. María, escucho tu broma. ¿Quién cotorreamos, mija? Quiero cotorrear a mi hermana. ¿Se llama? Se llama Mónica Paola. Mónica, muy bien. ¿Y qué broma para Mónica? Pues mira, estaba pensando, como ya te imaginas, pues soy chofer de plataforma. Uh-huh. Entonces, para mí sería chido, acá en la zona del centro, puede que sea que yo entre al Sambor porque me andaba del baño, y ella sabe porque trabajo en esto. Entonces, uh-huh, entré al baño y pues, como ando ahorita mal económicamente, pues se me ocurrió agarrar un celular. ¡No y manches! Para eso, pues, sí. Y para eso la seguridad me cachó. O sea que pues te vamos a acusar de Roberto. Exactamente. Que diste el 2 de bastos y te fregaste un celular. Así es, y pues como es con la que confío y me la llevo, pues con la que platico más, así, pues uh-huh, a ella le tocaría. Pero sí, que sea un... Sí, uh-huh, tengo 4 hermanos aparte de ella, somos 6 en total. Ok. Oye, pero a ver... ¿Te clavaste el teléfono celular de esta tienda de Sambors por gusto o por necesidad? Dentro de la trama de la broma, pregunto. Pues por necesidad. Ok, perfecto, entonces... Sí, o sea, yo para negociarlo por acá afuera, para venderlo y que me dieran una lana. Perfecto, entonces vamos a decir que es un celular de gama alta. Ok, ajá, entonces sí. Nosotros tenemos la política de 2,000 varos para abajo, pagan y no hay bronca, pero como este teléfono cuesta más de 8,000, entonces tiene que llegar la policía y entonces te vas al Ministerio Público, ¿de dónde? Pues, bueno, yo pensé que estaba la patrulla, a ver si ella, no sé, se podía lanzar ahí por mí o algo así, según no, eso pues. A ver, pero entonces, ¿pero le vamos a hablar de la tienda o de la patrulla? No, pues ahí de ambos, ¿no? Pues sí, pues entonces, ¿qué tiene que ver la patrulla, tú? Sí. Hable el de seguridad. ¿Qué pasó, María? Para que veas que sí te falta tener chamacos para que acá... Ya, me enseñen a ver qué onda. ¿Cómo eres físicamente? Descríbete, chaparrita, altita, ¿cómo? Pues no soy ni tan alta ni tan bajita. Soy llenita, morenita y pelo corto. Llenita, morenita, pelo corto. Ok, ¿empiezo yo o empiezas tú en esta cargadita? Pues como gustes, Pandita. No, pues tú dime, ¿cómo crees que pues, me alcoye? Si quieres, empiezo yo, pues para decirle lo que pasó, ya le digo que le voy a pasar al de seguridad, pues, para que le explique más o menos pues cómo está el rollo, cómo me podrían soltar. No, mejor empiezo yo. No sé, pero muy siento bien, que tengo que empezar yo para darle la explicación y el contexto y después te toca a ti la otra parte, obviamente argumentando y diciendo, se me hizo fácil, es que me bajé al baño, empecé a ver las cosas en la tienda aquí en Sambors, vi que estaba el teléfono, dije, no, pues lo vendo y así me aliviano y ahí vamos armando la historia en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos de Panda Show? Somos Pandora, yo soy Isabel, Maite, yo Fernanda. y queremos enviarles un saludo muy, muy grande por estos micrófonos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Listo, vamos entrando, Ocupo que se quede ahí sentada, por favor. Ey, María. Ocupo que se quede ahí sentada, por favor. Estamos... Sí. ¿Y por qué no trae su credencial de elector, su identificación? ¿Por qué no la trae? No, pues, es que la presté, se me... Sí, es que iban a hacer un movimiento con ella. Bueno. Ocupo hablar con la señora Mónica, por favor. Habla el oficial de seguridad Millán. Estoy hablándole aquí de la tienda de Sambors que está en el centro de Guadalajara. Y ocupo hablar con la señora Mónica, por favor. Sí, dígame. ¿Es usted? Sí. Mire, para pedir referencias, tengo a una mujer de 30 años, de complexión robusta, morena, de nombre María. ¿Usted la conoce? ¿María qué? ¿Usted la conoce o no la conoce? ¿María qué? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Usted la conoce o no la conoce? María, ¿sí? De Los Ángeles. Sí. Mire, desgraciadamente el equipo de seguridad de las cámaras le sorprendieron hurtando lo que es un teléfono celular de alta gama aquí en Sambors. Nosotros estamos platicando con ella, estamos esperando a que lleguen las unidades del municipio aquí del centro para poder ser trasladada, ¿verdad? También no trae ningún tipo de identificación. Permítame un segundo, se la voy a comunicar. Levántese, por favor, si toma el teléfono, ocupo que lo tome. Sí, gracias. Es la persona que me pidió. Sí, gracias. ¿Pau? Oye, ¿dónde estás tú? Yo en la casa, pero no estás cerca de mi mamá. Sí. No, retírate de ella. ¿Qué pasó? Retírate de ella, por favor. Pues ya, estoy aquí en el patio. ¿Eh? Estoy en el patio. Es que todo... Me salí a trabajar un rato. Y estaba acá en el centro. Sí. Y se me hizo fácil... Bueno, es que me andaba al baño. Y fui ahí al Sambor, que está aquí en el centro. Ajá. Y se me hizo fácil agarrar un celular. Ay, esa... Pues no sé. ¿En dónde estás? Cállate, no digas nada, espérate. Ay. Bueno, que dejes así las cosas. Ni modo que dejes así las cosas, realmente no. Pues espérate. Es que no quiero que tú vayas a decirle a tu mamá ahorita, espérate, pues a ver cómo me puedo arreglar. No, pues como que todo está sola, ¿no? Sí. ¿En cuál estás? Hombre, aquí en el centro, Pau. ¿Pero en cuál es? ¿En cuál es todos? Pues aquí en el que está en el centro, pues a ver, 16 de septiembre. ¿Me mandan la ubicación? Se me hizo fácil, Mandan la ubicación. Espérate. No, escúchame, tranquilízate y mandan la ubicación. Es que no, estoy bien. Ustedes saben que no, me dio, perdón. Tranquila. Solo mandan la ubicación ahorita, ¿sí? Vení por mí, Pau. No, escucha, por eso manda la ubicación. No pueden venir, es que solamente no se puede liquidar, Pau, no me puedo arreglar así, tengo que ir a huevo allá a la municipal. Por eso, pero ni modo que te dejemos ahí. Pues no, pero es que aquí, de aquí me van a llevar, o sea, ustedes no pueden hacer nada aquí ahorita. ¿Y aquí dónde está? A ver, señora María, aquí lo que usted tiene que recomendarle es que esté atento porque en el Ministerio Público le van a pedir su IFE. Usted no trae su identificación. A ver, permítame, páseme por favor a su familiar. Habla Millán. Sí, dígame. Mire, se trata de lo siguiente. Ella está bastante nerviosa, ¿verdad? Sí, claro. Mire, nosotros tenemos como políticas cuando alguien... pues digamos extrae o quiere extraer de la tienda, cuando es menor de 2,000 pesos le damos la oportunidad de que liquide lo que quiso robar y procedemos después de la liquidación, ¿verdad? Para que siga su camino. Aquí el problema que ella tomó un equipo de alta gama, ¿verdad? Que es de 9,999. Entonces, ¿qué es lo que procede por políticas aquí en la tienda de Sanborns? Estamos esperando a que llegue la municipalidad para que se la trasladen al Ministerio Público. Entonces, como ella tampoco trae identificación, usted pues necesita tenerla. ¿Usted tiene una identificación de ella? Sí, no, de ella no. Tengo la mía. No, es que, porque ¿cómo se va a identificar? Ese es uno de los problemas. Entonces ahorita se la llevo a ella. No hay ningún problema en llevársela. ¿Pero dónde está? Pues en mi casa, ni modo que esté cerca de ahí. No, no, no. No, a usted no me interesa dónde está usted. Digo, su identificación, porque es importante. Pues supongo que está en casa de ella. Dígame una cosa. ¿Ya tiene ella récord? ¿Ha robado? ¿Tiene estas mañas? ¿Por qué robarse un celular? Bueno, que yo sepa, no. Porque según dice que ella trabaja de taxista, ¿no? Sí, claro. Pues entonces, es que es el problema que estamos teniendo. O sea, una delincuente que supuestamente entra al baño. Yo lo tengo ahí en las cámaras y se lo puedo demostrar. Y se roba el celular. ¿Puede ser posible? ¿Ustedes son una familia de rateros o qué? No, pues tampoco es para que me hablen de esa manera, ¿sabes? No, yo no le estoy hablando de ninguna manera. Yo estoy haciendo mi trabajo, señorita. Sí, yo estoy escuchando como su trabajo que está haciendo. Pues tampoco es de que me hablen de esa manera. No, de ninguna manera. Yo estoy haciendo la labor de investigación. Porque posiblemente ustedes pueden pertenecer hasta una banda de ratones, ¿verdad? Ajá. Ustedes pueden acostumbrar a entrar a las tiendas aquí en Sanborns, se hace robando todo. Sí, dígame más. No, no le estoy diciendo más. Yo estoy cuestionando, bueno, y estoy investigando. Identificación, estoy diciendo que podemos llevársela. Cállese la boca. Cállese la boca. No, pues tampoco es para que me calles. No es para que rebuzne. Yo estoy preguntando y no estoy ofendiendo. Estoy preguntando. Y usted luego se está poniendo. ¿Qué es lo que pasa, señora? A ver, dígame, yo soy su mamá de la muchacha. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Pues yo soy mamá de la muchacha. Yo soy Millán, oficial Millán. ¿Quién es usted? Soy mamá de la muchacha. Bueno, porque aquí la detenida en nombre María pidió hablar con Mónica, pero sí. Yo no sé quién sea usted. Yo soy su mamá de ella, de María de Los Ángeles. La madre de la ratota. Pues no sé si sea ratota, oiga, no me estoy ofendiendo aquí a mi. No le estoy ofendiendo, discúlpeme. Pero una persona que entra a un lugar, roba, hurta, extrae algo que no es suyo, es un delincuente y es una rata. Así le llamamos aquí en el estado de Jalisco. Estamos ofendiendo a usted todo, usted también no sale de esa manera. Nosotros no estamos hablando mal. En ningún. Pero no somos groseras nosotros, pues no. Y de ella, pues no sé por qué hizo eso, pero es la primera vez porque no le hemos sabido nada. Bueno, discúlpeme, eso ella, a mí no me consta. Bueno, a mí pues, no me consta. Entonces, si es su primera vez, es su quinta vez, o igual que esta mujer irrespetuosa de Mónica, ¿verdad? A lo mejor pertenece ahí a la banda de Tlaquepaque de las ratotas del norte, no sé. No, tantas cosas. Mis hijas no son así. Dígame dónde está ella para ir por ella ahorita, por favor. Ya le dije a dónde. A ver, permítame un segundo. A ver, dígame, María, ven para acá. Yo no sé, estaba hablando con una persona y resulta que está otra que se identifica como su señora madre. Tome el teléfono, por favor. Yo soy su mamá de María de Los Ángeles. Tome. Sí, un asno. A ver, tome el teléfono, por favor. Acérquese. Sí, bueno. Creo que usted quiere hablar con otra persona. Ella se involucró todo. Armó un zafarrancho. Bueno, jamás quiero hablar con todos. No, dime dónde estás, vamos a ir para allá. No, dime dónde estás. Pásame a Pau primero. ¿Eh? Pásame a Pau primero. Bueno, quiero vengarme contigo. ¿Mane? Por favor, quiero vengarme contigo, ¿sí? ¿Quieres? Arreglarme contigo. Ahorita quiero que tú me escuches. Por favor, no lo hagas más así. Por favor, espérame. A ver, dime. Nomás quiero que tú me escuches. Escúchame, tranquila. Todo hay solución. No. ¿Qué no, que no dijera nada a mi papá? ¿Qué tal, pareja? Buenas noches, ¿sí? No, esta mujer, ¿no? Una ratota. Se robó. Aquí está la prueba. ¿Por qué me dijiste? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Si yo le dije que no dijera nada de mi mamá, esto es muy grave, Pau. ¿Por qué lo hiciste? Pues es que todo no sé, pa. Vale, maté morir a mis amigos, pa, y pensé que nadie me iba a ver. Sí, escúchame. Tranquila, tranquila. Pero yo no te maltrato a mi mamá porque de por sí estoy bien nerviosa y así, papá. Es que mamá no está enojada, no está enojada mi mamá, o sea, obviamente. Pues escúchame, mamá, pa, sí, escúchame. Favor. Sí, escúchame, vamos a ir para allá, no te vamos a dejar sola, nunca te hemos dejado sola. ¿Está bien? Tranquila. Vamos a hablarte a tu teléfono, ¿no? No, no puedo. ¿Y aquí a dónde anda? Sí, compañero. Si te digo lo peor, también se lo vas a decir a ella. Está, no, para mí que es cómplice, ¿mande? La hermana, la mamá y toda la familia. Sí. ¿Son la banda de la ratota? Sí, sí, sí. Hay una complicidad. Que la mamá y la hermana somos una bola de ratota. Si te digo lo peor, también se lo vas a decir a ella. ¿Crees que Karina? Es que deja de arreglarme contigo, Pau, por favor. Pero que, a ver... ¿Qué tienes que pagar o qué, dime? ¿Qué te, a ver, ¿qué te dijeron a ti? ¿Sabes cómo me dijeron? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se escucha el pan hecho? ¿Cómo? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del pan hecho! ¡Aquí dónde van, Ángeles! ¡Mónica! Mónica, préndele a tu radio, por favor, allá a la Mejor FM, ahí en Guanatos. No es cierto, es una broma de tu hermana, la ratota. No, no es cierto. Oye, pero bien le dijiste, no le digas a mi mamá y lo ajá, primero no que lo hace. Dijo. Híjole, esa no. ¿No crea tu confidente y tu hermana acá chida y todo? Ya dije no, ya dije no. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Mónica. Ya se enojó la hermana ratota. Oye, pero qué chimoleira. Bien que le dijiste, no le digas a mi mamá, aléjate, mira. Y ahí va a meter la patota, y ahí va a decirle a la mamá. Oye, pero le encantó que le dijera que era la familia ratota, ¿verdad? Tenía que picarla la condenada. Le estamos marcando. A ver si contesta, ¿eh? A ver si contesta. A ver. Sale, María. Ya entró ahí, sí. Ponte el tiro. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Mamá, pásenle a Pau. ¿Qué tienes? Pásenle a Pau. Ay, ¿por qué hiciste eso? Pásenle a Pau. Toma. Está bien enojada. Está bien enojada, mija. Pásenmela. ¿Qué pasó? No, pues no quiere contestar. ¿Qué quieres que haga? Está llore y llore. No me quiere. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos apuras de más. ¿Por qué haces eso? Nomás quería hablar con él por eso, porque le querías una broma a ella. ¿Pero por qué haces eso, hija? Si está llore y llore. Ay, pásemela. No, no quiere contestar, hija. Pásemela, ándale. No, no, pues ya le dije, no quiere contestar, ya se encerró. Ay, ¿por qué no está haciendo eso, hija? Porque le quise hacer una broma a ella. No, hija, pero es que no hagas eso, hija. Ay, mamá, es una broma de la radio. Pues, hola, señora. ¿Quieres? Buenas noches, ¿cómo está? Ay, avisado. Oiga, señora, ¿cómo se llama usted? Digo, pues ya si le dije. ¿Por no, qué anda haciendo eso? A ver. Es dígame. Que no escuché. Yo sé que su hija se llama Mónica, pero ¿cuál es el nombre de tu mamá, María? Lourdes. Hola, Lulú. Buenas noches. Mire, le hablamos del Panda Show. Está usted en la mejor a través de la radio. Y lo que pasa es que su hija nos escucha y le quiso hacer una broma a su hija. ¿Ok? No, pues está bien apurada. Déjeme eso explicarle. No, que está llore y llore. ¿Y por qué está llore y llore su hija? Pues porque es su hermana y la quiere mucho y pues esas bromas no se hacen por teléfono. Le voy a explicar. Lo que pasa es que su hija entró al baño a Sanborns, aquí en Sanborns, ¿ok? Nosotros transmitimos desde el Sanborns que está en la 16 de septiembre aquí en Guadalajara. Entonces entró aquí al baño y de repente pasó al departamento de celulares y vio uno bien bonito y dijo, porque le voy a hacer una broma a mi hermana de que me clavé el celular. Eso es todo, pero la broma era para su hija, no para usted. No, pues, pero aparte de todo, su hija va y le da el chisme. Pues eso sí. No se vale. Pues chale. No, pero ella me dijo, porque se mortifica por su hermana. Oiga, y pues comuníquenla para que le diga a su hermana, su hija, ¿por qué le hizo la broma? Pues no quiere, está bien enojada, oiga. ¿Y qué? Chale, ¿y por qué no quiere? Pues porque pues es una broma muy pesada esa. Ay, no es cierto, señora, no es una broma pesada. ¿A poco usted? No. Vamos a hacer un ejercicio de honestidad. ¿A poco usted cuando era niña iba a una tienda comercial? ¿Nunca se robó un dulcecito? No. ¿Nunca se clavó los ojos? No. Hijo, mamá ratota mentirosa. Nunca agarramos nada, oiga. No. ¿Nunca se clavó una hogada, uno de asada? Nada. ¿Nada? No. Híjole, pues ha de ser marciana usted. ¿Sabe? Oye, María, pues explíquele a tu mami por qué le hiciste la broma a tu hermana, porque tu hermana ya está pues, enojada. Haciendo berrinche, está enojada. Sí, no, ya sé, pues sí, pues porque es que la quiero mucho, pero pues, como me la llevo bien con ella y así, pues pensé que esto sí lo iba a aguantar, pero ya vi que sí me quiere mucho. Y aparte sí. Su confidente y se llevan sí, muy bien. Sí, aparte es mi confidente y todo. Entonces pues le sí. Pone a la 95.5 en Guadalajara, está todas las noches en las bromitas y dijo, pues le voy a hacer una bromita, pero pues salió bien chillona su hija. No aguantó, ¿verdad? ¿Usted hubiera aguantado la broma? No, no tengo tiempo de oír música. No, pero dije, ¿hubiera aguantado la broma? No, a lo mejor no tampoco. Porque otro día le vamos a llamar y le vamos a hacer una broma a usted. No, pues no. Neta, le vamos a llamar y le va a hablar la policía. Ya ve que su hija es taxista. Uh-huh. Ok, y le vamos a decir que la vamos a acusar de tráfico de tajente, de venta y de compra de tajente. ¿Qué tiene de malo? No, pues nada. Ya ¿sabes sí qué? ¿Sabe qué es el tajente o no? Pues sí, ya sé. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Pues de la... ¡No, ese es el cempasúchil! ¡Te digo! ¡Te digo, hombre! No, María, no se puede con la familia. En fin, le mandamos un beso, señora Lulú. María, dime en Guanatos cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, panita. Vientos, María, y a toda la gente que escucha a través de la 95.5 y en todo el territorio nacional a través de la cadena de la Mejor FM. Soy el Panda Zambrano. Y también en Claro Música escuchas este Casto Show. La Mejor FM. Tonight, algo te voy a contar. Se trata de un rey. Tal vez tú lo conozcas. Ven ya. raya. Que no te engañe, que no te engañe, panda. Despierta. Que no te engañe, que no te engañe, panda. Cúmala. Que no te engañe, que no te engañe, panda. No veas sus kiwis, no veas sus kiwis, no. Me encanta cuando te enojas. Panda Ojeis, papá, panda Ojeis. El panda dice: oh mamá, qué bien comí. Con mucho amor cocino solo para ti. Responde: doña panda es experta en calentar. El chile, el ajo, lo necesario para guisar. Claro ni el agua. El Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. La mejor. Ya estoy de regreso en este lunes 19 de octubre del 2020. Si quieres participar y hacer tu bromita en el Panda Show por la mejor FM o Claro Música, ya lo sabes, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Vía WhatsApp, 553 Pandita, y estoy en León, Guanajuato, donde también está la mejor FM. Allá está César. ¿Qué onda, César? Buen lunes, ¿qué me cuentas? Nada, nada, Pandita, aquí teniendo un orgasmo en mi oído al escuchar tu voz. Ay, ni me digas eso porque me emociono. Oye, ¿qué? ¿Por la mejor FM y Claro Música? ¿Por dónde nos acompaña, Césarín? Claro Música. Mira, chulo del planeta, pero recuerda que también estamos por la mejor FM en León, Guanajuato, así que tienes muchas opciones. Platícame, ¿broma para quién? Mira, Juanita, te comento. Échale. El 24 tengo un bautizo. Uh-huh. Bautizo a mi bebé, a mi hija. Ay, mira, felicidades. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Tres hijos. Y viene el bautismo de la pequeñita. ¿Qué edad tiene? Ya, 4 meses, Julieta Valentina. Ok, mira, Julieta Valentina, nombre de artista de novela de televisión. Ok, y esto va a ser el próximo sábado 24, ¿y luego? Y entonces, el padrino va a ser mi hermano. ¿Qué se llama? Julio Israel. Julio, ok, ¿y qué más? Mira, panita, le voy a comentar que le voy a cancelar, que sea obviamente mi compadre, porque no le veo ningún interés al en la iglesia, no, te comento rápido. En la iglesia nos entregaron unas hojas para estudiar. Uh-huh. Acerca de lo de bautizo, obviamente. Uh-huh. En lugar de hacer presencia en pláticas, por lo mismo de la pandemia. Por lo del bicho, ¿ok? Sí. Entonces yo estos días le he estado preguntando: oye, ¿ya estudiaste? Y me comentaba que no tenía tiempo. Entonces lo que quiero hacer es decirle: ¿sabes qué? Como no tengo interés, ahorita acabo de llegar a la casa. Tuve un problema con mi esposa, que es María Guadalupe. Uh-huh. Me comenta que su hermano ya se aprendió de las hojas, que está dispuesto a hacer él el padrino. Y le voy a cancelar a mi hermano. Está buena, está buena. Oye, a ver, María Guadalupe, ¿cómo se lleva con Julio? Pues lo que viene siendo, pero sí, cuñados. Bien. pero no son de piquete de ombligo. ¿Por qué eligieron a Julio? Tú sabes que esto del bautismo, si lo vemos desde el punto de vista religioso, hijo, es importante porque el bautismo, aparte de la consagración, es, pues, cuando faltan los padres, tiene que cobijar, en este caso, al... Bueno, ¿por qué eligieron a Julio? ¿Quién eligió a Julio? ¿Por qué? Porque yo soy el mayor de tres y él es el menor. ¿Qué edad tiene Julio? Él tiene 29 años, 28 años. Dices que porque es el menor, pero no siento que sea una razón suficiente. ¿Nada más porque es el pequeño de los hermanos? Es el más responsable de los tres, el que ha apoyado a mi mamá. Ajá. Y a mi abuelita. ¿Y a qué se dedica el buen Julio? Julio trabaja en una empresa aquí en León, de piel, uh-huh. Una empresa alemana. Ah, o sea que le va bien al condenado. Sí, hacen lo que viene haciendo asientos para autos. Asientos. Oye, ¿y tu esposita puede participar en la broma? Sí, de hecho aquí está a un lado, ¿te la paso? Y sí, comunícamela, vamos a hacer jaque mate con esta broma. Te la comunico. Échamela del nombre bonito. ¿Cómo estás, María Guadalupe? Saludos. Hola. Hasta León. Gracias por escucharnos por Claro Música y la 99.9. Oye, a ver, platícame, ¿qué onda con el Julito, mija? Pues, los escogimos a ellos porque son... Bueno, a mí se me hace una persona muy responsable. Este tiene poquito que se casó. Uh-huh. Y a pesar de que él tiene su bebé, pues sí muestra interés en la niña. Okay, bueno, aquí tu papel va a ser fundamental. Eso de que me acabas de mencionar se me hace una persona muy responsable. Tienes que decírselo en pasado. Ok, ahorita prácticamente la estocada de la broma la vas a tener que llevar tú, argumentando lo que dice, pues César, creo que sí es correcto. Oye, ¿sabes qué, Julio, cuñado? No hay interés, el fin de semana, no estudiaste, ya es el sábado. Yo no veo interés en ti, yo la verdad creo que me equivoqué. Para mí, mi hija es bien importante, el bautismo, tú sabes, el compromiso, le avientes el choro. ¿Sabes qué? Muchas gracias, me apena mucho, ya tengo un conflicto con tu hermano, pero para mí, mi prioridad es mi... ¿Valeria o Valentina se llama? ¿Valeria? Valentina. Okay. Dices, para mí mi salsita es fundamental. Así que muchas gracias, te paso a tu hermano. Y ya entra César diciendo, uy, carnal, no manches, no, ya se me arma. Y le vas a decir que ahora el padrino de Valentina va a ser uno de tus hermanos. No sé, pues el que tú quieras. Ahí mencionas uno de tus hermanos. ¿Cómo se llama tu hermano? Cristian. ¿Y Cristian y Julio se conocen? Sí. Bueno, le dices que Cristian va a ser el chichigua. Ok, pues vamos a darle. Tiene que ser una situación seria. Tú en tu papel, la mamá de Valentina, la señora de la casa, mandándolo a la goma de una forma, pues muy tranquila, pero con esa actitud. ¿Estamos listos, familia? Sí. Listo, carnal. Pues órale, entras tú primero y después va... El nerviosismo de qué pasó, carnal, oye, fíjate, tengo una bronca, pues aquí se armó la choncha, pues déjate, paso a mi mujer. Y tú, okay. tú no le vas a decir nada al principio, te paso a mi mujer, esta María Guadalupe da la noticia y ya después tú redondeas con, híjole, carnal, me apena mucho, pero pues tú tienes la culpa, te estuve dice y dice, pero siempre decidioso, pues no demostraste interés, entre reclamo y entre pera, ¿vale? Ok, ¿cuánto está? Vamos a darle y a divertirnos en directo desde el Panda Go Center a través de la mejor y Claro Música. Las bromas están en tu show. Raza, los saluda su amigo Rafita Valderrama. Quiero saludar al más chido de todos los chidos. Ese que me prestó a su jefita Pandita Show. Te saluda tu amigo Rafita Valderrama. No le cambien, el Panda Show está presente. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Bromas, excelente. Vamos, César, ¿de dónde me habla? Pues igual del teléfono de tu casa o del esposo. Yo en Guanajuato. Va. Bueno, ¿qué onda, Julio? ¿Qué onda? Soy César. ¿Qué haces, César? Pues tu hermano, güey. Ah. Oye, güey, fíjate que voy llegando aquí a la casa. Sí. Y tuve ahorita una bronquilla con Lupe. Acerca de lo del... del bautizo. Déjame, te la paso y que te explique ya, ¿no? Hey. Déjame sacar aquí a la candela. Hola. ¿Qué onda? Ah, lo que pasa es que, pues ya ves los pleitos que tenemos él y yo. No nos ponemos de acuerdo, ni una cosa, ni otra. Y pues, le digo que de todos modos tú no muestras interés sobre la niña. Y ahora que tú tienes tu niña. Y pues le decía que, pues Cristian ya hasta se aprendió lo que nos van a preguntar en el templo. Y hablé al templo para ver si puedo cambiar los padrinos y me dicen que sí. Ah, caray. ¿Pero por qué es que no mostramos interés por la niña? Pues sí, porque, una, no tenemos, bueno, ni yo tengo tiempo, ¿verdad? Pero ustedes como padrinos son los que deben de mostrar más interés por aprenderse las hojas. Incluso ayer todavía le pregunté a él y dice que no habían estudiado. No, pues ahora sí. Pues como tú veas, pues ahora sí que... Me hace sentir, pues yo te sentía más formal en las cosas y veo que no muestras interés. Pero pues en las hojas como quieras aprender en una semana, ¿no? Pues me decepcionaste mucho. ¿Pero por qué? Pero pues ya ahora que nació tu niña ya no le ponen el mismo interés. Pues ¿cuánto tiempo tenemos que nos dieron las hojas y a poco todo hasta el final? No, pues no entiendo por qué el problema sean las hojas. Pues sí, porque a mí todavía me hablaron ayer del templo, incluso yo le pregunté a Eli que si tenía las hojas y dijo que sí, que apenas tú se las habías mandado ayer. Por eso todavía te preguntamos nosotros que si podías o no. No, pues de hecho nosotros nunca hemos dicho que no. Nunca hemos dicho que no y a la niña pues nunca le... ¿Le vas a poner a la niña? Si un día no estamos César o yo... Bueno, yo digo que eso ya es otro tema, pero pues nunca hemos hecho de menos ni hemos visto mal a la niña. Pues no, pero por ejemplo, ni siquiera te le acercaste, ni para ver cómo estaba, ni nada. Pero pues siempre procuramos preguntar cómo estaba, que si ya la llevaron al doctor, que si ya le compraron, que si ya le pusieron. Pues sí, pero es lo que le digo a César. Ahora sí que ya habíamos tenido esa bronca en decidir quién era... Y yo pues le hice caso a él, que ustedes, y pues ahora sí que veo más interés de mi hermano hacia con la niña y que ustedes. No, pues ahora sí que esa decisión pues ustedes son los que la tienen que tomar. De hecho, pero, pues, para mí es muy importante y pues yo ya tomé la decisión. Igual de todos modos, gracias por haber dicho que sí y déjatelo paso a él ya tú, a ver el que te dice. Oh, pues está bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Cómo ves? No, pues ni hablar, güey, pues ahora sí que ya es decisión de ustedes. Sí, bueno, me da un buen de pena contigo porque, más que nada, pues fue lo del interés, güey. Te digo, apenas voy llegando a la casa y estamos platicando eso todavía. Pero pues igual, ¿sabes qué? Pues ahora sí que yo le pongo a la niña lo que quedé y pues si quieres presentarte a la fiesta y al... Pues sí... ¿Qué más puedo hacer, güey? No, pues no te apures, güey. Digo que esas ya son decisiones de pareja, pero pues igual, pues nosotros no hay bronca, pues por ahí nos vemos. Pues no sé qué decirte porque, bueno, pues yo sí le tomo a ella un poco de verdad porque pues ya ves que todavía te pregunté yo también si ya habías estudiado y me habías dicho que no. Pues ni tú las has estudiado, güey, eso que tú eres el papá. Pues no, pero pues ahorita como estoy platicando con ella, pues sí. Creo que su hermano ya, Cris ya se las aprendió. Y pues ahora sí que voy a hacer lo que diga ella, güey. ¿Qué más hago? Pues ni hablar. Yo quería que tú fueras mi compadre. Pues ya ves, te quiero un buen. Pues por ser mi hermano, güey. Pero pues voy a tomar la decisión de que... te quiero llorar, güey, de que no... no te apures. Ya estás, pues. Luego nos vemos. Te tengo que decir lo peor, güey. No, sí, te entiendo. Escucha, ¿sí me escuchas? Sí. ¿Cómo es hoy el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Es una radio! ¡Chingas a tu madre, culero! Julio, es una broma en familia. Estás en la mejor FM 99.9 y también en Claro Música. Oye, como César es tu hermano y ya el próximo sábado van a ser compadres, que te meten una broma, compadre. ¿Y sabes por qué te hicieron la broma? No. por decidioso y por burro. Oye, ¿qué sentiste cuando te dijo Guadalupe, sabes qué va a ser mi hermano? ¿No mostraste interés? ¿Ya no vas a ser el padrino de la salsita Valentina? ¿Qué sentiste, Julio? Oh, esto se me secó la garganta. Te pusiste agüitadón, pero te aguantaste, ¿verdad? ¿Sí realmente tienes el deseo de ser el padrino de Vale? Obviamente, es mi sobrina. De mi hermano. Oye, estamos a días, ¿por qué no te has puesto a estudiar, baboso? Te voy a decir el problema que tenemos los mexicanos, según muy religiosos, muy apegados, algo muy importante, pero en el fondo, pues vale gorro, lo importante es la pachanga. La neta del planeta, Guadalupe, César, dígale por qué le hicieron la broma al Julio. Porque lo queremos mucho. Oye, hasta a mí me caíste gorda, Guadalupe. Sí te tomaste tu papel muy gacho, la verdad. A mí me daban ganas de meter las manos al teléfono y darte unas cachetadas. Me lleva el tren. Pero bueno, familia, díganme en León, Guanajuato, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, familia! ¡Que sigan les papay en el Panda Show! La mejor. En este 19 de octubre escuchas las bromitas del Panda Show en dos plataformas simultáneas por internet en Claro Música y por radio a través de la cadena más grande del regional mexicano, La Mejor FM. Comunícate de todo el país, 800 Pandita vía WhatsApp, 553-726-3482 y estoy en Tláhuac. Ahí está Julio. ¿Qué onda, Julio? Platícame tu bromation, carnal. Yo hace un año tuve una relación que ella no le gustaba. O más bien como que de dientes para afuera, ¿no? ¿No le gustaba a quién? A mi mamá. Ah, tu mamá, tú andabas con una morrita. ¿Cómo se llamaba esa morrita? Karina. ¿Y por qué no le gustaba Karina a tu mamá para ti? Pues porque, no sé, ha sido como que muy celosa y siempre... Bueno, ya hasta que después de que cortamos, pues ya me dijo... ¿Y por qué? Mi mamá que pues no le caía tan bien que digamos. ¿Neta? No manches, ¿y luego? Bueno, el punto es ese de que casi no la tragaba, como quien dice. Ajá. Y pues siempre me andaba, bueno, siempre me ha dicho de que no, que me proteja y de que no tenga relaciones. Y yo siempre le digo que no, le doy así como que el avión, ¿no? De no, sí, me aviento así como va y así. Claro, claro. Entonces, ayer se me ocurrió que, bueno, hablarle y decirle que tú te hicieras pasar por el papá de Karina. ¿El papá de Karina? ¿La broma para quién es? ¿Para tu mamá? Para mi mamá, sí. Ok, ¿y cómo se llama la chancludita? María del Carmen. María del Carmen. Yo voy a ser el papá de Karina. ¿Cómo se llama el papá de Karina? Karina. Híjole. Miguel. Miguel, ok, voy a hacerlo. Ajá. Miguel. ¿Y luego? Tú te vas a hacer pasar por el papá de Karina y le vas a decir que, pues... que lo menos que quieres es tener problemas con la familia. Uh-huh. Y que le comentes que estoy hablando con Karina porque ha ido a varias visitas al médico últimamente. Uh-huh. Que le diagnosticaron alguna enfermedad de transmisión sexual. Okay. Y pues que le digas que, o sea, más allá de molestar y pues querer mediar las cosas, o sea, que tú estás muy molesto porque pues tu hija ha sido he sido la última pareja sexual de su hija. Entonces, pues que, no sé, que le eches el rollo de que yo tenga más cuidado y así. Entonces, quizá mi mamá se va como que portar muy apaciguada. Pero pues igual si le picas tantito la cresta diciéndole que pues Karina ya te contó de todo lo que hacíamos cuando ellos no estaban y que estáis por su cama anduvimos haciendo travesuras. Pues con eso sí se va a aprender. Y pues okay. Igual que le digas que sos un heredón desobligado y que... No sé, así, o sea, el chiste es que la piques. Okay. Y pues que sí le digas que, acá que tenga cuidado con lo que tengo, ¿no? Pues vamos a ver qué podemos hacer. ¿Estás listo? Ok. Sí. Pues vamos a darle el lunes 19 de octubre las bromas por Claro Música y La Mejor FM. Para nuestros amigos de Panda Show, un beso de la oreja de Van Gogh. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La Mejor FM. Ahí te voy, ¿eh? Sí. ¿Es tu celular? No sé. ¿Tu mamá está cerca de ti? No. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Se encuentra la señora María del Carmen? Sí, ¿de parte de quién? El señor Miguel, por favor. Permíteme un momento. Gracias, qué amable. Bueno. Bueno. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Habla el señor Miguel, papá de Karina. Buenas noches. ¿Papá de Karina? Sí, la exnovia de Julio, su hijo. A ver, dígame. Antes que nada, le envío un saludo afectuoso. Sí, muchas gracias. Y bueno, mire, estoy muy preocupado. Me atrevo a hacerle esta llamada porque yo creo que es algo delicado. Fíjese que mi hija Karina ha ido como 3-4 veces al doctor en los últimos meses, cosa que como padre me ha llamado poderosamente la atención. Hoy por fin tuve la oportunidad de platicar con mi hija y me confesó cosas que la verdad me tienen muy preocupado. A ver, dígame. Me tiene muy alterado. Y sí, yo tomé la decisión ahorita, pues voy a hablar con la señora Carmen, pero yo creo que las cosas no pueden suceder de esta forma. Ajá. Yo no sé si usted estaba enterada, pero bueno, para mí fue una cubeta de agua fría en el cual su hijo y mi hija sostenían relaciones sexuales. Ajá. Yo no sé si era novedad para usted o no. A ver. Bendito sea Dios, no hubo fruto o producto de esta relación íntima entre su hijo y mi hija. Pero sí, yo creo que uno hubo la precaución pertinente porque resulta que mi hija tiene moluscodiloma y esto está preocupante. Ah, caray. Ella tiene que estar en un tratamiento. Yo sé que usted le llama la atención. Yo platiqué con Karina. Karina está aquí a mi lado. Está llorando porque ella me dice, papá, te lo juro, la única pareja en intimidad que tuve relaciones, pues, íntimas, fue con Julio. Ellos ya terminaron, ya no son novios. Incluso creo que hace una semana se vieron, intentaron regresar a ambas partes, pero yo creo que no se vale, señor. Nosotros podemos tener muchos defectos, creo que podemos ser una familia como todas, que de repente tengamos conflictos, tengamos problemas, pero somos una familia que trata de cuidar todos los sentidos. Imagínese a mi hija con muscodiloma, es un tratamiento que tiene que tratarse. A mí también me sorprende, ¿no? Y yo creo que no se vale, porque el no respetar la casa, incluso me comentaba que mismo en casa de usted tenían relaciones sexuales, en la cama de usted, que era una fantasía sexual por parte de Julio. Yo creo que estas ya, de una relación de noviazgo, pasan a ser cochinadas, señora. Pasan a ser porquerías. Y sí, estoy muy preocupado, por eso hablo con usted, porque creo que tiene que platicar con su hijo. Ajá. En este caso ahora es Karina, mañana puede ser Laurita, puede ser alguna otra muchacha inocente. Yo no sé si usted haya platicado desde el punto de vista sexual con su hijo, si realmente le ha revisado su cosita, si está normal, si no tiene granos, no sé, señora. Estoy muy preocupado. Hijo, ahora sí que a mí me deja, ahora sí que sorprendida. Aquí lo importante es cruzar información. Digo, sí, o sea, yo lo entiendo, ¿verdad? Claro. O sea, yo lo entiendo, pero también de alguna manera digo, pues bueno, digo aquí, digo, uno como mujer igual, digo, ahorita digo ya el caso, ni para decirlo, ¿no? Ahorita lo importante es lo que usted me está comentando, ¿no? ¿Usted no se ha dado cuenta que su hijo parece chango? No, para nada. Que se rasque constantemente. No. ¿Usted le lava su ropa íntima? No. Claro, sí, pero no, o sea, visto para que, nada. Digo esto. Están amarillos los calzones, algo. No. Digo, yo sé, ahora sí que yo se los lavo, señor, y más ahorita digo que yo pues no tengo, mi lavadora se descompuso. Sí. Y pues yo ahorita lavo yo ropa a mano, ¿no? Claro. Pero sinceramente, señor, digo, a mí me sorprende que me diga esto, porque digo, ya tiene, pues ya qué tiempo tiene que ellos terminaron. Ya tiene tiempo, pero me dice que hace cuatro semanas se volvieron a ver. Estoy sincero, porque luego nosotros llegábamos y aquí estaba ella metida con él, aquí estaban ellos. Señora, ¿usted sabía o usted toleraba que tenían relaciones sexuales en su casa, señora? Permítame tantito, varias veces le llamamos la atención a Julio, incluso una vez Nacho, mi marido, se lo dijo a Karina. Ajá, pues ¿sabes qué? Y yo lo hago más que nada, o sea, por ti, porque tú, o sea, que tú llevas las de perder. Y, o sea, no, esto no se vale, ¿no? Imagínese. Y efectivamente no ignorábamos esto. Su casa la agarraron de hotel. A ver, Karina, ¿dónde fue? Dice que en la recámara de él, en la cama de usted. Mire, en la cocina, en la cama mía, o en la cama del perro, en la cama de quien usted quiera. Discúlpeme que yo le diga eso, señor, pero digo, finalmente pasaron las cosas. Digo, ahorita, porque lo que usted me está diciendo. Sí, pero son fregaderas, señor. Entiendo también mi posición. Pero también digo, perdóneme, discúlpeme. Así como usted dice, usted, pues su hija está en una situación difícil. Entonces, ¿sabe qué? Pues ahora sí que a mí me da mucha pena, pero Digo, yo en julio no he notado cosas así. ¿Yo qué debo entender con eso de que le da mucha pena, señora? Lo estoy sintiendo como una agresión, como diciendo que le importa poco. En el aspecto que digo que, o sea, no agresión en el aspecto de que, como si fuera una niña chiquita, o sea, no, señor, o sea. No, señora, y esto es voluntad. Y digo, son jóvenes, pero ya tienen una edad para decir sus cosas, al menos. No, yo no sé, y no defiendo a mi hijo, de verdad que no lo defiendo. No, no lo enseñó a utilizar el condón, señora. Mire, no lo defiendo, pero ¿sabe qué? Digo, pues, digo, señor, por favor, o sea, ¿hasta dónde llegan los valores también de uno como mujer? Por favor. No, y yo le digo lo contrario, ¿dónde llegan los valores de familia, señora? Sí, pero, o sea, ambas partes, ahora sí que, discúlpeme, pero pues, digo, también en qué cabeza cabe ella de no haberse controlado, no sé, sí, señora. Sí, pero es que aquí lo vemos desde puntos de vista diferentes, señora. No, usted con un hombrecito, yo lo veo con una mujercita. Imagínese, ahora qué pasa con las consultas. Ahora, ¿qué pasa con los gastos médicos, las consultas? Mira, discúlpame, señorita, entonces, marido en este momento. Ahora resulta que su hijo la disfrutó a mi hija y yo tengo que pagar. Señor, porque su hijo es un desobligado. Mire, discúlpeme. No me grite. En serio, me pongo en su lugar y con todo respeto, señor, que usted me merece y Karina, digo, por favor, señor, yo en ningún momento yo me he dado cuenta de cosas de Julio en ese aspecto de una infección o cualquier cosa. Digo, por mucho ya me lo hubiera dicho. Pues revíseselo, señora, revíseselo. Así como se lo revisaba cuando era niño, revíseselo ahora. Pero yo a mi hijo de 23 años, 22 no es un años, juego. No le voy a estar revisando su cosa. Yo creo que sí, señora, yo creo que sí. Los padres debemos de tener técnicas y tácticas para poder saber que nuestros hijos están sanos física, mental, espiritual y sexualmente, por favor. No sé, disculpe. Y no defienda a su hijo. No lo estoy defendiendo, simple y sencillamente, o sea, él siempre, y discúlpeme lo que le voy a decir, pero él siempre se ha escondido bajo sus faldas. ¡Ya hágalo, hombre! ¡Hágalo, hombre! Me dice que lo haga hombre, pues ya me lo dijo. Mire, discúlpeme, señor, pero voy de salida. De veras, no soy grosera, discúlpeme. Y ahora sí que cada quien con lo suyo. Discúlpeme. No puede ser. De veras, bueno. Bueno. Bueno. Aquí estoy, hermano, tu mamá es el chilo. Sí, no, es que la verdad estoy como que su consentido, entonces que le toque. Oye, así como ¿está que cerquita? Príncipe, ¿está no? cerquita de tu mamá? ¿Está cerquita? No, estoy afuera de la casa. Oye, ¿crees que te vaya a reclamar ahorita? Pues supongo que sí, pero no, estoy, digamos, o sea, no vio cuando me salí. De hecho, cuando entró la llamada de ustedes, le dije que estaba hablando con algo del banco. Oye, tengo una idea. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Digo, yo ya hice mi parte, ya fue exitosa. Sí, okay. Sí. ¿Por qué no ahorita entras como a tu casa con el celular en la mano? Ajá. Le dices a tu mamá cualquier cosa y le dices, oye, mamá, un favor, ¿no tendrás pomaditas de esas que son para la comezón? Ajá. Porque fíjate que traigo un chorro de comezón, no le digas en dónde. Ajá. Si te dice dónde, le dices, ay, mamá, pues no te puedo decir, pues es asunto de hombres. Para que ratifiques lo que acabo de decir, a ver si te empieza a regañar. Sí, digo, a ver si no ya le descubrieron la broma, pero sí, voy a entrar como si nada. A ver, entra como si nada, de una vez en caliente. Bueno, va. Y así pero entonces, no me cuelguen. No, claro que no. Si... Tenemos que escuchar y acerca el teléfono lo más que puedas. Sin que te lo descubra, acércalo. Sí. Yo voy a entrar. Acción. Está entrando. Está entrando a casa. ¿El banco? Acerca el celular. ¿No está tu papá de la cariño? Ya le está diciendo. ¿Qué? ¿No tienes como vitaminas? Tengo irritado. Aquí en la espalda. Él le dijo que tiene irritada la espalda. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué acaba de hablar tu papá de esta niña? No, pues, ¿y qué dijo? Ya le están diciendo, pero acércate el celular. ¿Es la verdad? Pero no sé de qué dice. ¿No tiene la habitación a la mano? ¿Para qué la tiene? Yo tengo irritado. ¿No? En la espalda. Le van a revisar el chiquitín ahorita. A ver, bájate el pantalón. ¿Qué? ¿Y que tú que como mantenías con ella que dijo que sí? Sí, bien. ¿Ya la miraron? ¿Que tú le pegaste la enfermedad? ¿Y qué más? Eso dijo. No, pues sí tengo como algo, pero no sé qué sea. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? Pero bueno, espera, he estado con ella. Ya le confirmó. Ok, vamos a marcarle. Vamos a marcarle, vamos a marcarle. Sí. Tú quédate, compadre. Vamos a marcarle a la mamá. Desde que cortamos. Por otra línea. Ahí está. No cuelgues tú, compadre. Vamos a llamarle. Bueno. Bueno. ¿Sí? Señora, yo creo que es una falta de respeto que me haya colgado. No, pues va a ser una falta más de respeto lo que usted me está diciendo a mí, que le revise a mi hijo ahí, que no. No, yo estoy diciéndole, señora, que realmente revise a su hijo porque es una situación que creo que como padres no podemos permitir. Ah, no, claro, sí, tiene toda la razón del mundo. Y yo las pruebas me remito, señora, yo la invito a que vaya con un médico con su hijo si no quiere revisarle usted y de verdad aclare esa situación. Porque no es posible que esté contagiando a muchachas inocentes. Hablamos de muscodiloma, carajo. Bueno, ¿y cómo puedo saber? ¿Igual ella fue la que lo contagió? No. Discúlpeme, pregúntele a su... Mi hija Karina solamente ha estado con un hombre en su vida. Por eso le dice... Que se llama Julio. Por favor. Y yo con eso no me la estoy tratando como golfita. Porque no es ninguna golfita. No, yo, mire, a mí no me importa que sea golfa. O sea, no. Siga rebuznando. Siga rebuznando, ándele. Tiene que ser golfa para que fuera el primero, el segundo, el tercero. Por favor, señor. Por favor, respóndame cómo se oye el Panda Show, que esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Espérense! ¡Es una broma de su hijo, no es cierto! ¡Qué bonito, hija! Señora María del Carmen está en el Panda Show. Señora María del Carmen, habla el Panda. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, gracias a Dios. Es una bromita de su hijo. Su hijo nos llamó cuando él entró, estaba con nosotros en la línea. Y bueno, pues él pidió que hiciéramos esta broma. Oiga, ¿a poco no le revisa su cosita a su hijo? Ay, no, imagínese, ya tiene 23 años mi hijo. ¿Y cómo lo vas a revisando ahí? No le revisa la orejita, hay que revisarla porque a lo mejor tiene cerilla. Ah, bueno, la oreja sí, oiga, pero pues otra cosa, ¿no? No, pues yo me estoy refiriendo a la cerilla, a la oreja. Julio, ahí está tu mami, dile por qué la broma, compadre. Ay, no sé. Pues para que, no sé, se ría un rato y sepa que la quiero mucho. No hace falta que me hagas. No, está llorando. Señora Karina, señora María, ¿le gustó su broma? Pues la verdad, bueno, ya que es broma, pues bueno, acepto la bromita, pero... Oiga, ¿y cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó con la broma? Caray, no, imagínese, hasta el estómago me está doliendo. Ay, pero estuvo chida la broma, ¿sí o no, la verdad? ¿Mandé? Estuvo chida la broma, ¿no, la neta? Estuvo muy buena, digo, bueno, ya tratándose, ya viéndolo así, ahí, señor. Oiga, mío. Por cierto, el moluscodiloma no existe, ¿eh? Y la otra tratando de ver qué onda ahí con el hijo. En fin, compadre, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Y entonces ya nos vamos en este lunes 19 de octubre del 2020 hasta aquí en La Mejor FM. Pero mañana regreso, mañana martes en punto de las 7. ¿Quieres más diversión? Ya lo sabes, conéctate a Claro Música. Panda, el Panda Show. La Mejor. La gran ironía de esto es que si eres poblano, yucateco, boliviano o tlaxcalteca, te vendría muy bien descargar la voz de Waze del Panda Show y dejarte guiar en tus travesías al volante por el pandita. No obstante, si eres de los lugares antes mencionados, dudamos mucho que consigas hacerlo. Para todos los demás, los invitamos a entrar al pandazambrano.com y dar clic en el menú de Diviértete, donde encontrarás el menú Panda en Waze y listo. Necesitas tener instalada la app Waze y dar clic desde tu celular para que funcione, bebé. La voz del Panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Descarga la app. Ayer borré uno de mis twitters por ser insípidos. Dicen fans macuarros que le siguen a ese animal. Voces dentro de mí gritan Tommy, oso infeliz, porque tú ahora me haces grabar tu gran frase. hacia casa, no falta el que te oiga, micro, camión o pan, que en taxi te pongan. Hasta en los cab, joven, aquí bajan, ya me tienen harta, gente naca que habla. Odio al Panda Show. Sin tu aplicación. Papá Panda. Papá Panda. Mándame un WhatsApp en Infinitum, pandita. Bueno, ya estamos de regreso en este lunes 19 de octubre del 2020 en este programita 538 del Panda Show para Claro Música. Hay que comunicarse y hacer su bromation muy sencillo. Si quieres enviarme un inbox a través de Facebook, encuéntrame como Panda Zambrano 25. Quieres enviarme un Twitter, @ quiero una broma, correo electrónico quiero una broma, @yahoo.com. Vía WhatsApp, 553 Pandita, y estoy en Ecatepec. Ahí está Diana. ¿Qué onda, Dianita? Feliz lunes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Dianita, muy bien, ¿y tú? Sí, también creo. ¿Por qué dices que crees? Por lo de la broma, estoy un poquito nerviosa. A ver, ¿por qué estás nerviosa? Platícame, Diana. Pues por lo de la broma, no, es que quién sabe qué vaya a pasar. ¿Qué tal que me entero de cosas que no quisiera saber? Ah, chintrolo, pues ¿a quién le vas a hacer la broma? A mi novio. ¿A tu novio? ¿Cómo se llama tu novio? Jesús. Jesús, ¿y qué bromita para Jesús? Hay un chico que, no, o sea, yo digo que él quiere con él. El chavo es gay, ¿no? Entonces yo a mi novio le preguntaba así directamente. Así, no, pues es que te gusta, se llama Giovanni el chavo. Uh-huh. Así muy directamente, ¿no? Pero él siempre me lo ha negado. Entonces, nos fuimos a una fiesta hace como 15 días, un viernes, y yo me enojé con él. Así por otras cosas. Entonces, una de mis amigas me dijo que en lo que yo, o sea, yo me enojé con él y él estaba en la fiesta. Entonces, Giovanni también estaba ahí. Sí. Entonces, que Giovanni y Jesús se salieron y que se fueron, ¿no? Entonces, otro chico que igual es mi amigo, se me hace muy mala onda porque él le apoya al otro chavo. O sea, como que le echa a andar a mi novio. Bueno, ¿y luego? Pues ya me dijo mi amiga que se fueron y que estuvieron así, ¿no? Platicando y que el chavo, Giovanni, se iba a llevar a mi novia a su casa, pero que como mi novia andaba así medio tomado, pues que no, que porque en su casa que le iban a decir y así. Entonces a mí se me hace muy mala onda. Entonces yo quiero que... ¿Y que se fue a quedar con Giovanni o qué? ¿Tú, cómo? ¿Se fue a quedar con Giovanni en esa ocasión? No, o sea, no lo llevó, pero el punto era que iba a ir con él. Ok. Y bueno, y en concreto, ¿qué broma quieres hacerle a Jesús, a tu novio? Que tú te vas a pasar por Giovanni. y que tú le digas, pues que ya, o sea, que tú quieres andar en serio con él y pues que no te importa que tenga novia y así, a ver cómo reacciona él, y tú le dices que tú sabes, dónde vive, que tú lo has vigilado así por mucho tiempo. Entonces, pero porque, a ver, pero me llama la atención porque me haces bolas porque eres medio babas para explicar, creo que yo medio te entendí. Pero ¿por qué me dices que tienes miedo? ¿En el sentido de que Jesús se vaya a enganchar con Giovanni y que diga que realmente sí quiere con él? Ajá, sí, eso. ¿Y por qué te da miedo? Pues a lo mejor pues es que descubres no sé. Que a lo mejor a tu novio le gusta el arroz con popote y es de clase. A lo mejor, no ¿qué edad sé. Tienes, Dianita? ¿Qué edad tienes, mija? 19. ¿Y él? Igual. Ok, ¿y este Giovanni es de la misma edad? ¿Es mayor, es menor? No, es igual. Igual. ¿Y Giovanni más o menos cómo habla? ¿Sí es muy amanerado o es normal o cómo? Sí, más o menos así como nena. ¿Como nena? Ajá. A ver, emíteme un poquito cómo hablaría. Ay, no, ¿cómo crees? No sé. ¿Tiene? Pues lo voy a tener que hacer yo y lo voy a tener que actuar, pues para que me soples. No, pues así como no. Así como habla una chica normal, así habla él. ¿Como una chica normal? Ajá, sí. ¿O como un chico? No, como una chica chico. O sea, ¿piensas que realmente Giovanni hable así? ¿Así sí, como así. Chica? Exacto. ¿Así? Sí. ¿Así habla Giovanni? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Es que ya no sé. Sí. ¿Así habla Giovanni? O sea, pero él es un gay declarado. Ajá. Pero se viste como hombre. Ajá. Pero habla como mujer. Sí. ¿Y quiere con Jesús? Sí. ¿Pero tú también quieres con Jesús? Es mi novio. Por eso, pero a uno tiene y otro no. O sea. Algo así. O sea, uno tiene el poder de decirle que es novio, o sea, que eres tú y el otro no, pero el otro quiere con él. Ajá, sí. Ay, eso. Qué problema, ¿verdad? Sí. Oye, pero entonces yo creo que tú no quieres una broma. O sea, tú quieres una medio investigación. No, o sea, también una broma. Porque, realidad Giovanni, pues no va a ser. Así nada real. ¿Y tú piensas en realidad o sospechas o hay un poquito de posibilidad de que a Jesús, tu novio, le guste el arroz con popote? Sí. ¿Sí? Sí, es que yo se lo he preguntado así de frente y él siempre me ha dicho que no. Ok, pero ¿qué te da pensar o qué te ha motivado o qué te ha hecho sentir que a lo mejor a tu novio le gustan también los hombres? Porque, por ejemplo, eso del viernes que te cuento que nos fuimos de fiesta, él no me lo contó, o sea, yo me enteré por alguien más. Entonces ahí sí dije, no, ya fueron muchas y pues ya, esta me la tiene que pagar. Oye, pero Jesús es tu novio y te da besitos. Sí. ¿Y tú piensas que a lo mejor también es gay o es bisexual o es tralalaila o es trolo, como quieras, entonces también le puede dar besitos a un hombre? ¿No te das quito? No sé, mientras no sepa. O sea, ojos que no ven. Bueno, sí. Trompa que no siente. Ok. Bueno, entonces yo voy a ser Giovanni, mi amigo es Leonardo. Entonces, ¿quieres que prácticamente le diga que quiero todo con él? Ajá, sí. Sin importar. O sea, que si él no quiere por las buenas, pues que vas a hacer que él termine conmigo y así. Intrigar. Ok. ¿En dónde vive? ¿En qué colonia vive Jesús? Él en Tlanepantla. En Tlanepantla, sé que vive en Tlanepantla. Tú eres su novia. ¿Qué otros datos importantes crees que debe de saber el tal Giovanni? No, pues nada más. ¿Segura? Sí. ¿Segura que quieres hacer esta broma? Sí. ¿Y si descubrimos que le gusta? ¿Qué va a pasar? Pues no sé. Bueno, no sé, tendré que pensarlo muy bien. ¿Bajo tu responsabilidad? Sí. Ay, Dios. Pues vamos a descubrirlo. Octubre 19, las bromas en Claro Música. Sigan escuchando el Panda Show de parte de sus amigos Los Tigres del Norte. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. Bueno, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Con Jesús, por favor. ¿De parte de quién? Giovanni. Muy bien, déjame ver si está, por favor. Gracias. Diana, ¿así estoy bien? ¿Así estoy hablando bien? Sí. ¿Bueno? Hola. Hola, ¿qué pasa, Giovanni? ¿Cómo estás? Bien. ¿Haciendo? Bien, una peli. ¿Estás ocupado? Poquito. Es que estoy pensando en ti. ¿Tú piensas en mí? Dime la verdad. No, pues no. Leonardo me dijo que... Uh-huh. Tú ya sabes. ¿Qué? ustedes. Oye, ¿crees que nos podamos ver? No, no creo. ¿Por qué? Es que he tenido como muchos compromisos con mi familia y ya con... ¿Y con Diana? Uh-huh. No me gusta que andes con ella. ¿Y sabes por qué? Uh-huh. Estoy muy enamorado de ti, Jesús. Me encantas. ¿Te gustó el beso que te di? Estaba ebrio, ya. Yo sé que estabas tomado, pero estás consciente que nos besamos. No, sí, pero estaba ebrio. Esos labios con aliento a alcohol, me gustaría que se repitiera, pero sin alcohol, porque tú me dijiste que te había gustado. Por eso te estoy hablando. Quiero pelear por ti, Jesús. Por favor. ¿Tienes miedo a algo? ¿Tienes miedo a algo? Ay, no, es que así no son las cosas, ¿eh? Yo sé que no has probado con un hombre. Sí, pero sí? Pues... ¿O sí has probado? No, es como te digo, no, pues que estaba ebrio, como estaba yo también. ¿Y qué sentiste cuando nos besamos? Dímelo. Pues me sentí raro porque no es lo mío. Eres una perra. Pero mira, si sabes de tu sexualidad, no tienes por qué tener miedo. No, pero es que yo quiero que me entiendas, o sea, ¿cómo estaba en la fiesta ebrio, desesperado? Pues que... Yo lo sé. Ya que discúlpame, Giovanni, pero no, es que así no son las cosas. Pero Chucho, pero dame una oportunidad. Solamente pido una oportunidad. ¿Quieres que hable con Diana? No, Giovanni, es que así no son las cosas como las ves tú. Bueno, entonces, ¿cómo son? Dímelo. Hablemos. Si no quieres que nos veamos, hablemos ahorita. Estamos solamente tú y yo. ¿Puedes hablar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo qué? Vamos a hablar. ¿No crees necesario? Sales? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre tú y yo? Ajá. ¿Sobre el beso? ¿Sobre... sobre lo que sientes, sobre lo que siento, sobre nuestro futuro, sobre Diana, todo? A ver, vamos por pasos. Vale. Por favor, quiero que seas honesto. Y vayamos desde el principio. ¿Te gustó? Solamente responde sí o no. La verdad, Giovanni, no, pero discúlpame, ¿no? Bueno, segunda pregunta. ¿Te gustaría intentarlo? Soy sincero, no, pues no, es que no. No es lo mío, yo. Tercera pregunta. ¿Te gustaría tener una relación tuya y mía sin compromiso? ¿Un free? Tampoco puedo. ¿Por qué? Bueno, una cosa es que no puedas y otra que no quieras. Dime lo que sientes, por favor, Jesús. No, sí, es que son las cosas. Dime lo que sientes. Es que yo te dije, Giovanni, es que estaba ebrio y pues... Se me salía de control todo. ¡Aráñame, perra! O sea... Pero eso lo entiendo, eso lo entiendo. Yo entiendo que estabas tomado, pero pasó algo porque independientemente de que habías tomado, tú me tocaste. Tú me besaste. Eso no es cierto. ¿Tan borracho estabas? No tanto, pero... Me con pasión. Tu lengua junto a la mía. Ay, ¿así o más jota? Por favor. Jesús. ¿Qué pasa, yo? Te propongo algo. Solamente una propuesta. Uh-huh. Y creo que sería bueno para ti, para mí y para todos. ¿Por qué no me das la oportunidad un día, una tarde, una noche, que podamos estar tú y yo juntos, desfogar esa pasión que tenemos? Y si al final de eso tú decides que tus sentimientos no son claros para mí y que no te guste lo que yo puedo hacerte sentir, me alejo. Es como te dije, es que lo siento así, yo bueno, desde ahorita, o sea, no... Solamente un encuentro, una oportunidad. Si ya hubo un inicio con un beso, ¿por qué no terminar lo que empezamos, Jesús? Leonardo me dijo que sí te gusto. Sí, es cosa de Leonardo, y pues si anda bien a la boca, pues, problema de él. A mí me hace daño todo esto. No creas que para mí es fácil revelarte y llamarte y abrirme como lo estoy haciendo y exponer mis sentimientos. Yo ven, no las pongas así, por favor. Es que yo verdaderamente te amo. Pensé que tú también pensabas y sentías lo mismo. Sí, bueno, pero también ten en cuenta cómo me sentía. No me das la oportunidad, o le hablo a Diana y le revelo lo del beso. Él sabe. ¿Ella sabe que nos besamos? No le he comentado nada. ¿Cómo crees que reaccionaría ella? Ah, pues se enojaría conmigo otra vez. ¿Quieres que se enoje? Es que mira, Giovanni, es como te explico. Pues habla, explica. Así es que nosotros ya tenemos un compromiso más grande. ¿Tú y yo? No, yo y Diana. ¿Qué compromiso? O sea, nosotros, su familia, nuestra familia. ¿Qué compromiso? Pues de... ¿Qué compromiso? Pues de casarnos, porque ya, o sea, las dos familias se juntaron y platicamos sobre eso. Pues ya dejamos. Yo te pido que no te cases. Pero es que ya, su familia, mi familia de ella ya, ¿Y eso? Vamos a tener un encuentro tú y yo. Y si después de eso quieres casarte, ok, te casas. No te vayas a arrepentir. Jesús, tú sabes que yo te puedo dar lo que Diana no te puede dar. Lo sabes. Dime una cosa. ¿Qué tan importante fue para ti el beso que nos dimos? Contéstame. ¿Qué tan importante fue para ti? Fue como poco, o sea, quería probar algo diferente, nada más. ¡Ay, qué asco! ¿Ya viste? Me lo estás diciendo. Querías probar. Nada. Me utilizaste. Giovanni. No, o sea, es que tú... Bueno, te voy a decir la verdad. O sea, tú eres una gran persona, o sea, y lo noté. Porque contigo saqué, o sea, todo lo que traía adentro. ¿Qué traías adentro? Todo lo que te dije, lo que me pasó, lo que tengo. Nada más querías vivir una experiencia heterosexual, bisexual. ¿De ahí qué? Maldita sea, te amo. Primero me das alas, luego me tiras como una basura. Pensé que tú también sentías lo que yo. Dime qué tan importante es Diana en tu vida. Dímelo. Demasiado. ¿Ya piensan casarse? Pues... Por Dios. Tienes 19 y ella 19. ¿Cómo? Pero pues, por algo que sucedió. ¿Qué sucedió? ¿La embarazaste? ¿Cómo te digo? O sea... Vamos a tener nuestra familia. ¡Contéstame! ¿La embarazaste, sí o no? Pues sí. Ya, tenemos compromiso. Ya te quiero ver divorciado en 2 años. Y después me vas a estar buscando. Ya te iba hablándome a las 3 de la mañana. Pero tú me estás mintiendo. Porque yo no creo que ella esté embarazada. Nosotros sabemos que sí. Dame la oportunidad de verte, de que estemos juntos, de volver a revivir ese beso y de vivir lo que tú y yo queremos. Mira, te juro que si después de esa experiencia quieres seguir con Diana, te lo juro que me alejo, te lo juro. Este fin de semana, el viernes. ¿Va? Ah, es que no puedo, Giovanni. El sábado. Menos. ¿No te gustaría abrazarme? ¿Revivir ese beso? ¿No te gustaría sentirme? No, pues porque ya lo viví y estoy en lo incorrecto. Tú sabes que sí puedes, pero te niegas. La verdad es que quieres vivir en una burbuja que todos viven. Sí. ¿Quieres que te diga qué sueño? ¿Quieres escucharlo? Te escucho. Sueño un bosque. Tú y yo caminando por el jardín. Unos árboles hermosos. Fruta por todos lados. Tú y yo desnudos. Me acaricias, te acaricio. Me besas, te beso. Me acerco a ti. Lentamente a tu oído. ¿Y sabes qué te pregunto? Te lo voy a decir porque creo que esta es la última vez que tú y yo hablamos. Me voy a alejar de ti, Jesús. Sé feliz con ella. No te importa, ¿verdad? Pero pues que sería lo mejor, porque... Ok. Sí, es que no. Que te vea muy bien. Que seas feliz con Diana. Que la vida te llene de bendiciones, de satisfacciones. Pero no me voy a despedir de ti sin decirte lo que siempre te pregunto al oído. Porque me gustaría, aunque sea por teléfono y por esta última ocasión, que me lo respondieras. ¿Sabes qué te pregunto al oído, Jesús? Mi amor, mi chiquito. ¿Sabes qué te pregunto, bebé? ¿Sabes qué te pregunto, corazón? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. ¡A toda máquina! ¡No es cierto, Jesús! ¡Soy el Panda! Estás en las bromas del Panda Show. No es cierto, Jesús. ¿Y quién crees que te manda la broma? ¿Quién? ¿Quién crees? No, ni idea, ¿eh? Pues yo creo que ahorita le tienes que dar explicaciones a Diana porque ella no sabía de ese beso. Diana. Mandy. Te lo dije. Aquí está Jesús. Qué poca, ¿eh? Qué poca, en serio. Jesús, creo que se te cayó el cantón. Perdón. Pero ella nos pidió esta broma porque ella sospechaba en realidad que había habido un besito con el Jesús. ¿Realmente amas a Diana como le dijiste a Jesús que la querías? Ah, sí, demasiado. Bueno, entonces yo creo que no has tenido el valor para decirle por qué te besaste con Jesús. Perdón, con este Giovanni. Así que aprovecha el momento. Ándele. Órale, besuquión. Vele. Explícale por qué te besaste con el Giovanni. Órale. Bueno, ¿por? Ajá, te escucho. Bueno, pues fue por lo mismo que nos enojamos. Pues me dejaste solo. Ay, ¿eso qué? Eso no te justifica. No, sí, amor. Entonces yo me puedo besar con cualquiera, ¿no? Oye, o sea, sí. Amor. Ajá. O sea, sí, lo hiciste una vez y yo no te dije nada. O sea, pero yo no llego al grado que tú llegas. ¿Con quién te besaste, Diana? ¿Con quién te besaste, Diana? Con nadie. Me está diciendo que tú lo hiciste una vez. No, está loco. Amor. ¿Qué? ¿No? O sea, es como una por otra. ¿Es como venganza? No, amor. O sea, pero... Sé honesta, Diana, dice una pregunta y me lo negaste y lo estás confirmando con tu comentario. Bueno, ¿con quién te besaste? Con una amiga. ¿Con una amiga? Ajá. Ay, Dios, estos güeyes. Él ya se besó con un güey. Ella ya se besó con una vieja. Ya lo embarazó. Hablan de casarse. Ya las familias se juntaron. ¿Qué porquería es esta, señores? Y neta, ya se van a casar y ya abrieron las familias y todo. Ay, sí, pero pues está de hueva, ¿sí? No se estábamos. Ah, sí, y sí, ya. Amor. ¿Qué? Bueno, sí estamos, pero pues eso ya lo platicamos desde hace tiempo. Jóvenes, no destruyan su vida. Yo no platiqué contigo lo de Giovanni, o sea, qué mala onda. Y ves que yo te pregunté directamente. Ajá. Y me dijiste que no, o sea, se me hace muy mala onda que no tengas confianza para decirme las cosas. Amor, pero pues si te lo digo, ya es como te pones. O sea, por lo menos cuando fue lo mío, o sea, tú estabas ahí, o sea, yo no tuve que ocultarte nada. Ajá. ¡Ay, enfrente de ti te besó con una vieja! ¡Ay, qué bonito, qué apertura! ¡Qué apertura, qué apertura! Se me hace muy mala onda de tu parte, en serio. Pero pues ya. ¿Qué, amor? No, pues ya. ¿Ya qué? Está bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo va a quedar bien? Ajá. ¿Cómo seguimos? No. ¿Por qué? Porque no quiero. A ver, amor. Luego hablamos, ¿sí? No, amor. No, luego. Amor. No, es que no. Tú andas de caliente y querías arreglar. Órale, arregla todo en este momento. Ándale. A ver, amor. Es que no, es que eres muy mala onda. O sea, amor. No. ¿Qué? A ver, o sea, fue una cosa así, ya cualquiera. Ay, o sea, yo te lo pregunté el jueves, así cuando yo me enojé porque Leonardo fue por ti. A mí se me hizo muy mal ando y te lo pregunté, o sea, era el momento de decírmelo. Si no encontrabas el momento, pues ese era el momento justo. No, pero pues sí, y te lo dije porque me habló este Leonardo. Pero no me dijiste lo que había pasado. No, y solo de acordarme todo lo que hicimos ese día, o sea, hasta fue mi mamá y todo el show porque ya no tenías para ir a tu casa y sales con esto, o sea, no se me hace muy mala onda, ¿eh? Oigan, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Se han dado cuenta que son un par de idiotas? Sí. Y yo me pregunto si están a los 19 años en una etapa de crecimiento y ambos, imagínense qué bonito, viviendo experiencias bisexuales, a ver qué se siente. Ay, no es para tanto. Bueno, no me preguntes, pero sí, abuelita de Batman, ¿ok? Pero como tú quieras, quieres vivir experiencias muy bien, estás en la etapa de salir, de cotorrear, de conocer, perfecto. Pero ¿por qué andan con la estupidez de formar una familia a los 19 años si realmente lo que quieren es vivir? ¿Por qué? Es que eres para que se formen, proyecta. Para que formen más las estadísticas y llegan. ¿Sí estás embarazada o no, Diana? No. ¿Y por qué dice Jesús que sí? Ay, no sé, está loquito, pero no. Bueno, para que te embarace, tengas un hijo, después se metan al swinger, al trío, al todo el rollo, se separen, se boten y después otro chamaco que crece con familia disfuncional. ¿Es lo que quieren hacer? ¿Para tener un México como lo tenemos podrido? No. ¿Que por eso estamos como estamos? No. Por adolescentes como ustedes, en este país lleno de... Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. ¿Ese es el futuro de este México que quieren para sus hijos? No. ¿Tú dónde está el ejemplo? ¿Dónde está su madurez? Chucho. ¿Qué pasó, amor? O sea, di que no estoy embarazada porque mi papá te está escuchando. No, pues no. Ah, vale. Ah, ¿tu papá me está escuchando? Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Arturo. A ver, pásame a don Arturo, por favor. Ay, estoy abajo. ¿Y de quién o cómo? ¿Cómo está el asunto? Bueno, es que yo estoy en el piso de arriba de mi casa. ¿Quieres que te lo pase? ¿Y está escuchando? Ya sabía que tú ya te besaste con una vieja. ¿Ya sabía todo? No, o sea, eso no. Pero pues es que son cosas que ya salieron a flote y pues ya ni modo. Me gustaría platicar con tu jefecito. A ver, pásamelo, pásamelo. Permíteme. Échamelo, chancluda. Ya, aquí está. Aquí lo espero. Ahí está don Arturo. Bueno, don Arturo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está escuchando lo que está pasando ahorita? Si alejan su celular, por favor, que ahí tienen ya, claro, música. Si le bajan, por favorcito. Sí, permítame. A ver, por favor. Pórale. Perdón, don Arturo. Sí. ¿Está escuchando lo que está pasando? Sí. ¿Y qué opina de lo de su hija y su yerno y todo y lo que están haciendo estos adolescentes? Pues terrible, se les da la facilidad para que salgan adelante y mira con qué cosas salen estos muchachos. De verdad yo estoy... Le digo una cosa, don Arturo, me da tristeza. Porque ve a nuestros adolescentes. Está cañón, ¿no? Demasiado, pero pues todo tiene solución menos la muerte. ¿Y qué solución cree que puede tener para que su hija sea una mujer... hecha y derecha? Tenemos el diálogo constante. Lamentablemente me doy cuenta que también hay cosas que me oculta, pero pues más adelante. Diana sabe cómo resuelvo las cosas. ¿Cómo? con el diálogo. Ella más que nadie sabe qué es lo más importante en mi vida. Y hago hasta lo imposible para que salga adelante. ¿Y usted qué opina? ¿Que su futuro esposo pues se haya agarrado el cohete y se haya besado con un amigo y todo el rollo? Lamentablemente, pues es una situación que está viviendo mi hija. Y pues ella es la que le tiene que poner solución, ya que pues en sus decisiones yo la respeto. ¿Y que su hija se haya besado con otra mujer también su sexualidad la respeta? ¿O sus sentimientos? Tenemos un respeto muy grande, mutuo. Sí, pero de alguna manera, te comento, son situaciones que manejamos en familia, en casa. Y esa situación que acabo de escuchar, pues vamos, de respeto. De alguna manera, pues yo voy a hablar con ella, vamos a poner las cosas en claro. Y ella mejor que nadie sabe que, referente a su relación con Jesús, pues ella sabe manejarlo y pues a ver, ahora sí que todo depende de ella, 6 pesos. ¿Todo depende de ella con 6 pesos? No, perdón, es que está en el negocio. Es que está en el negocio. Don Arturo, le mando un abrazo, buenas noches y gracias por platicar conmigo, Le agradezco, buenas noches, de paso a Diana. Páseme, Dianita. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Dianita, en conclusión, Dianita, ¿cómo vas a quedar con Jesús? ¿Cómo vas a quedar con Jesús? En conclusión, ¿sigue el noviazgo, no sigue el noviazgo? ¿Siguen los libertinajes? ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué, si me sacó de onda? No, pero ahorita es el momento. ¿Pero qué? Ahorita es el momento. Ya, después hablamos, porque sí se me hace muy mala onda. O sea, yo sí te quiero en serio, pero sí se me hace mala onda lo que haces. Amor, pero pues que, o sea, yo te he dicho las cosas y si te lo decía, sí, yo sé cómo te ibas a poner. O sea, y aparte cuando te hablan así, ay, sí, Giovanni, así como muy naturalmente, pues ¿cuántas veces te habla o qué? Ay, pues ninguna me ha hablado. A ver, entonces, ¿cómo sabías que era él? ¿Qué cosa? ¿Cómo sabías que era él? Pues porque contestó mi mamá. ¿Y qué? ¿Qué decir? No es cierto. ¿Mm? No es cierto. ¿Entonces? Entonces tú le diste tu teléfono. No. Entonces, o sea, no, lo hiciste como de lo más natural, como si te hubiera hablado yo. No, o sea, no. No, ya. O sea, yo el teléfono de la casa, yo no se lo di. Entonces, ¿cómo es que supuestamente así lo tiene y hablas con tanta naturalidad? Pues no sé. Ah, bueno, ya. Amor. Sí, ya. No, pues no sé. Pues no sabes, ¿eh? Oye, Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta, pero me contestas de cuates? Sí. ¿Quién besa más rico, Jesús? ¿Giovanni o Diana? O sea, y lo dudas. No, ¿qué pues te pasa? Un abrazo, Jesús. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Nos vemos. Y Diana, te lo dije. Mande. Sí, ya. Ya he sentido las babas de Giovanni. En fin. Bueno, gracias. De verdad. Nos vemos. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Bueno, sobre advertencia, creo que no hay engaño. Se lo advertí desde un principio que podíamos descubrir cosas que no le iban a gustar. Bueno, dame tus comentarios en mi Twitter personal, @PandaZambrano. Escuchas el Panda Show, octubre 19. Zambrano conduce a casa después de un cansado día, con mucho sueño se agota el pobre, llegando una luz. Sorpresa prende el panda, tiradero hay de agua y empieza a gritar el panzón. Y va creciendo y creciendo la carga del fregadero, hay lunetas en el piso, es increíble. Trabajo. Estoy de regreso contigo en este lunes 19 de octubre del 2020 en este programita 538 del Panda Show para Claro Música. Si quieres participar haciendo tu bromita, entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información y estoy con Isabel y la saludo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces, Chabelita? Bien, bienvenida trabajando. Al Panda Show. ¿En qué está trabajando la chancludita de Isabel? Estoy trabajando en una fábrica de pantalones. Mira qué bonito. ¿Y qué haces? Los coses, los planchas. O sea que te la pasas planche y planche. Oye, y hablando neta, ¿cómo cuántos pantalones planchas en la jornada laboral, Isabel? Pues de 500, 400. Ay, canijo. Pues, digo, supongo que utilizas una máquina, ¿no? Sí, una máquina planchadora de las de vapor. Pero de todas maneras es una friega, ¿no, Isabel? Pues no, porque está tranquilo. Qué buena onda. ¿Y te gusta tu chamba? Pues sí, ya tengo años trabajando aquí. Qué chido. Platícame, ¿broma para quién? ¿A quién nos vamos a planchar, chancluda? A tu esposo. ¿A tu esposo? ¿Cómo se llama? Saturnino. ¿Saturnino? ¿Están casados? No, juntados. Órale, ¿desde hace cuánto tiempo? Ya 24 años. Ah, caray, no, pues ya una relación longeva. Pues, ¿qué edad tienes, Isabel, que te escuchas, morrita? No, tengo 39 años. Ay, mira, pues sí, te escuchas más jovencilla. ¿Y cuántos hijos con Saturnino? 5. ¡Hija de Calimán, eso de la planchada se te da! 5 hijos que van entre qué edades. Tengo el mayor que tiene 24, una de 20, una de 14, una de 13 y mi bebé de 4. Wow, o sea que tienes de todas las edades. Sí. O sea que entre el chico, el niño pequeño y el mayor hay una diferencia de 20 años. Sí. Wow. Sí, pues la tuve a mi hijo a los 15. Oye, ¿pero fue planeado o no? Pues sí, digamos que sí. Porque el último niño, o sea, es que hay mucha diferencia, no manches, Isabel. Que el último sí, porque él se operó. ¿Cómo? O sea, él se operó para ya no tener hijos. ¿Y qué? ¿Falló la operación? No, no, o sea, lo tuvimos, lo planeamos ese para que él se pudiera operar. Ah, ya. Para el último. O sea, ¿sí quisieron tener 5 hijos? Sí, sí. A eso yo le llamo poder adquisitivo en estos tiempos, ¿eh? Ven, ama. Ok, platícame, ¿qué bromita para Saturnino? Y lo que pasa es que yo actualmente conocí a otra persona y quiero andar, o sea, yo anduve con él, sí me fui a vivir con él. Y Saturnino se enteró, o sea, él supo que yo estaba viviendo con él. Ah, caray, a ver. Él me perdonó todo, me dijo que aunque él me amaba, que me perdonaba todo, pero que yo estuviera con él. A ver, pero ¿dónde conociste al otro? En un trabajo, que trabajé en una fábrica de fierro, ahí lo conocí. ¿Hace cuánto tiempo, mija, de esto? Hace 6 meses. Órale, ¿y cómo se llama el otro? Santiago. Oye, entonces prácticamente anduviste dobleteando. Sí, porque lo que pasa es que nos íbamos a ir a Baja California, entonces mi esposo tardó un mes para regresar. yo en ese mes conocí a Santiago. ¡Wow! Oye, pero a ver, si tienes un matrimonio o una relación sólida, quiero pensar, 5 hijos, planearon al más pequeño, él se operó. ¿Qué hizo él como para que tú le fallaras tan feo, Isabel? Lo que pasa es que hubo mucho maltrato durante muchos años y por eso. ¿Maltrato de qué tipo? Maltrato físico, o sea, hacia mí. Ah, no, eso sí no se debe permitir, Isabel. Fueron muchos años que yo le aguanté muchas cosas, entre sus borracheras y todo eso, y cada que tomaba me pegaba, entonces todo eso fue lo que ocasionó. O sea que no ha sido un angelito este Saturnino. No. Okay. Y ahorita por sí es un angelito, pero ya no es demasiado tarde porque yo ya no lo quiero. Ah, tanto así, o sea, ¿actualmente sigues bajo el mismo techo con Saturnino o no? Sí, o sea, me regresé, le quise dar una oportunidad, pero yo le dije que íbamos a darnos una oportunidad para ver si funcionaba lo nuestro. Ok. Que si no, yo me iba a ir. ¿Y hace cuánto tiempo se están dando la oportunidad? Apenas, tiene como un mes. Bien poquito. Entonces, en este mes, ahora sí se porta como una inocente abejita, ajá, ¿no? Ahorita sí, está normal. Y esto, ya no haya metido a mis pies, ya no sabe ni qué hacer. Y wow. Como ayer no llegué a la casa a dormir, yo le dije que me quedé acá, pero en sí yo me fui a Santiago. ¿Te fuiste a quedar anoche con Santiago? Ajá. No, con razón estás tan contenta porque supongo que... ¿No? Sí. Oye, entonces ahorita debo sentir, no sé si esté mal, que estás en la etapa del enamoramiento con Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene Santiago que no tiene o que no te da Saturnino? Bueno, aparte de amor y la ternura y todo el rollo. Me enseñó muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas, como tanto a hablar, como a defenderme, como a no tener miedo, a no tenerle miedo a él, porque yo antes le tenía mucho miedo. Qué no padre. Le podía decir nada, entonces él me ha enseñado a todo eso, a ser fuerte, pues. ¿Y a qué te refieres con que me ha enseñado a hablar? ¿No sabías hablar? No, lo que pasa es que antes me temblaba mucho la voz, tenía miedo al enfrentarme a él. Él me decía, te ha dado seguridad, y... seguridad, ok. Sí. Porque te iba a preguntar, oye, ¿también te ha enseñado a escribir? Vale. Oye, ¿y Saturnino se enteró de Santiago? Sí. Wow. Sí, sí, él lo supo. Sí sabía que yo vivía con él. Y bueno, por supuesto, ¿cuánto tiempo viviste con Santiago? Como un mes. Oye, pero cuando decidiste regresarte con Saturnino para ver qué onda, ¿qué te dijo Santiago? Sí, ve, llégale, a ver si ya o qué. No, lo que pasa es que me enojé con Santiago y agarré mis cosas y me salí, me fui. No, hombre, pues si eres de armas tomar, mija, hay que andar cuidado contigo. Ok, todo lo entiendo. ¿Y qué ha pasado con los hijos en todo este tiempo? Pues mi hijo el mayor, pues ya se casó y ya se fue. Okay. Él ya es punto y aparte, mi hija también, ya la de 20 ya se casó. Ahorita me quedan mis dos hijas, la de 15 y de 14. Y mi bebé, que están ahí con él. Pero ellos también, como ven cómo es él, de que todo se altera y de que es bien celoso, pues también ellos también me dan el lado a mí porque dicen que él ya... Oye, y en el tiempo que decidiste irte a vivir con Santiago, ¿dónde se quedaron los hijos? Me llevé nada más al más pequeño conmigo. ¿Al de 4 añitos? Ajá, al de 4 años, y los otros dos, de 15 y de 14, se quedaron con su papá. ¡Wow! ¡Ay, Isabelita! Y bueno, ¿y qué broma para Santiago? Ya me pusiste a temblar, no, chanchu. No, perdón, discúlpame, sí, tienes razón. Es que como hasta se parecen, los dos son con S, pues sí. Hay similitud. Hasta en eso te lo encontraste. ¿Qué broma para Saturnino? Pues de que le voy a decir que me voy del trabajo, o sea, ya no me voy a ir al trabajo, pero ya voy a ir a la casa, y no me voy a ir con él. Y yo quería que tú te hicieras pasar por él, que él está aquí conmigo trabajando. Es decir, aquí está, porque aquí me lo dejan pasar y ya ha venido aquí a mi trabajo también. ¿No se conocen Santiago y Saturnino? Sí se conocen, pero de voz no. Nunca han hablado. ¿Qué edad tiene Siempre Santiago? Era un greñudo y no sé qué. ¿Qué edad tiene Santiago? 34. 34, tú 39, hasta más moco. No, te ha de dar unas vueltas, mija. ¿Y Saturnino? 45. No, hombre, pues sí, con razón estás tan contentito. Oye, mija, acércate. Sí. Nadie nos oye. Oye, Anoche que te quedaste a dormir con el Santiago, ¿cuántos? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Nada ¿cuánto? Más dos. ¿Nada más dos? Sí, nada más. Es que yo supongo que porque con tu experiencia. A pesar de que es más chico, aguanta menos que es más grande. No, aguanta más el Saturnino. Aguanta más el Saturnino, sí. No, ¿y el Saturnino cuánto? A ver, ahí te va una pregunta. Saturnino en alguna ocasión, han sido ya muchos años que llevan juntos, ¿no? Pero en los tiempos mozos o en el tiempo de la relación, ¿cuál ha sido la noche o el día entre que más se han aventado? ¿Cuántos? Pues en sí, cuando nació mi primer hijo, que estuvimos casi toda la noche encerrados y parte del día. ¿Y cuántos? ¿Cuántos se aventaron? Yo creo que como unos 8. ¡Ay, no manches! ¡Eso que es! ¡Eres la devoradora! Oye, entonces, hablando neta, ¿Saturnino es más fogoso, es más aguantador? Sí, que... así es. Oye, entonces no dejes al Saturnino. Es de Veracruz, ¿cómo no voy? ¿Es de qué? Es de Veracruz, es de Tierra Caliente. ¿Y el Santiago de dónde es? De Oaxaca. Oh, tam, no, pues nada. Ok, bueno, entonces qué bueno que me dices que es de Oaxaca para pues, imprimirle un poquito el sello Oaxaca. Ok, entonces estamos juntos. Anoche no llegaste, vamos a marcarle, va a ser mi teléfono. Y resulta que ya no vas a llegar porque tú y yo ya vamos. Que sí, que le vas a marcar de otro teléfono. Si es eso, le voy a decir que le pedí prestado el teléfono a Alicia, que es mi encargada de aquí del trabajo. ¿Y por qué no de Santiago? No, porque él conoce la terminación de su número joven. Ah, neta, tan escauteado. ¿Tan escauteado te tiene? No, lo que pasa es que como él me marcaba antes, y luego un día yo le marqué de su propio teléfono de Saturnina, entonces él se enteró y dijo que por qué le había marcado su teléfono a él. Y pues igual pudo haber cambiado teléfono. Sí, bueno, tú sabrás. Sí. Tú sabrás, mija. ¿Estás lista? Sí, sí. Vamos a pegarle en directo desde el Panda Club Center. Las bromas están en tu show. Дорогие зрители, приглашаем вас посетить Киевский балет Panda Show. Приходите к нам на спектакль. Estimado público, los que están escuchando Panda Show, lo van a disfrutar de verdad. Me gusta tu mamá, Panda Show. Saludos y sigan con sus bromas. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Aquí estoy, mi amor, para lo que me quieras, si me necesites. Bueno. Bueno, oye, te iba a decir que no voy a ir a la casa al rato. Todavía no salgo, todavía estoy trabajando. Me estás mintiendo. ¿Por qué? ¿A dónde me estás marcando? De otro teléfono. ¿Por qué? Por favor, mi amor, no me digas eso. Ya te dije, ya te había dicho que nomás íbamos a intentar a ver si podíamos estar juntos, si no es... La verdad no te quiero, lo sabes. ¿Qué? Chávez, mi amor, dile la verdad. O si quieres pásamelo y se la digo yo, pero dile la verdad. Que nos queremos, que nos entendemos, díselo. Y a donde tope. Bueno. mi amor, por favor. No me hagas eso. Él está aquí conmigo en sí. Desde ayer se vino a hablar conmigo y aquí está. Mira, tus hijos te están escuchando. ¿Y este? Ya te había dicho, el tema de los niños ya lo saben. Yo le había dicho también a María y a Dulce que ya no quería estar contigo. Que no te chantajeé con los hijos, que sea hombre. Que sea hombrecito. A ver, sigue. A ver, pásame este cabrón. Ah, te lo paso. ¿Qué habla? Habla, cabrón, estoy escuchando. ¿Y para qué quiere hablar conmigo? Si ahí ya alguien le dijo que es del Panda Show. No soy tan tarima pendejo, usted. Bien que dijiste ahí, es del Panda Show, es del Panda Show. Si bien que lo escuché, papá, cuando dijiste, es del Panda Show. ¿Qué onda, Saturnino? ¿Cómo estás? No, carnalito, aquí temblando, pero sí, me la estaba creyendo, pero, o sea, digo, no, ese vos lo conozco, ese vos lo conozco, digo, no, sí. Oye, Saturnino, Saturnino. Sí, dígame. Cálmate. Oye. Te está pasando lo mismo, ¿eh? Oye, Saturnino, ¿qué se siente que tu vieja le esté poniendo con otro güey? La neta. Mira, carnalito, es la neta. Si te contara, cabrón, me cree que me va a decir que no sé de qué planeta vengo. ¿Por qué? Si te platicara, mejor se lo dejamos. No, pues platícame, pues si estamos platicando. No. Estamos al aire y aquí están mis valedores del trabajo y no, ¿a qué quieres? ¿Y qué? ¿Te da pena que sepan que no, eres un cornudo? ¿Te da pena de que seas un golpeador? ¿De que hayas maltratado a tu mujer? No, yo nunca la he maltratado a ella. A lo mejor sí lo hice un tiempo, pero ahorita no. Unos años, nada más. Ahorita la he tratado como una reina y le... Eso, tiré yo hacer un día una llamada, no en la prestación, pero otro lado. Oye, Saturnino. Eso y que escuchara a toda la gente que cuánto amo a mi esposa y la nueva que me están escuchando todo el mundo, bueno, todo el país. Quiero que lo sepan toda la gente que amo mucho a mi esposa Isabel. Oye, pero sí. ¿No crees que sea demasiado tarde? Ah, ya te platicó todo, ¿verdad? Una abuelita de Batman, porque también le pone conmigo, güey. No, o sea, yo soy grandecito. No solamente le pone con Santiago, también le... ¿Sí o no, Isabel? Dile lo nuestro, mija. A ver, contéstame. No tengo nada que contestarte. O sea, ya sé muchas cosas y... ¿Para qué? Pues mira, yo creo que a veces... No sé si de una forma madura o inmadura cometemos errores en la vida. Sí. Y bueno, creo que tú, a pesar de que llevan muchos años, tienen 5 hijos hermosos, yo creo que esos errores fueron lacerando su corazón. Y ella me comentaba de una manera triste que ya no siente nada por ti. Ajá. O sea, incluso regresó a casa, efectivamente, para... Pues darse una oportunidad y darte una oportunidad y darle una oportunidad a la familia, pero... ¿Posnel? ¿Sabes dónde estuvo anoche? Sí. ¿Mm? Trabajando, panda, trabajando. Por eso, trabajando, mija. Pues. Trabajando. Mira, es más, cuando llegue a casa va a oler a la plancha de tanto pinche pantalón, pero no sé por qué de repente va a oler a pescado, güey. Pues eso sí se sabe, eso. También me llega un olor así medio raro, ¿eh? Pinches pantalones tienen escamas, cabrón. Isabel, dile por qué le hiciste la llamadita. Dile por qué le hiciste la llamadita, amiga. Pues porque quería yo saber que cómo era tu reacción, porque siempre nada más estás piense cosas. No, si lo fuera así, que me lo pasara esa persona, no, yo creo que ahorita mismo voy y no sé qué hago. Estás trabajando. Puro pájaro en algún, compadre. Si te vieras que te llevan ventaja y bien cabrón. No me conoce. Pero quiero que lo sepa toda la ciudad de aquí, de todos lados donde te escuchan. Y amo mucho a mi esposa. Lo amo y siempre lo amaré. Y nunca, no le fallaré nunca. Oye, Isabel, ¿y si piensas seguir con Saturnino? No sé, depende de él cómo se comporte. Ya me ha portado bien y ella lo ha visto ahorita. Dice que por qué ha cambiado tan tarde ya. O sea, digo, pues, o sea, es que por las cosas que ha pasado, pues lógico, o sea. Sí, pero yo después de veintitantos años, para que. Pero no siempre, cambiado. No siempre me portaba mal contigo, no siempre. No, nomás cada 8 días que tomaba. No, a veces, no siempre tomaba tampoco. Pero ¿cuánto tiempo me has tenido trabajando? Y ves, te dije que no quería trabajar y tú seguías que yo siguiera trabajando. Y aún así sigo trabajando. Yo te he dicho que no trabajes, no quiero que trabajes. Pero ahorita, ¿para qué? Pero por eso estamos a tiempo, estamos a tiempo. ¿Tú crees que estamos a tiempo? Sí, estamos, o sea, no estamos tan viejos. O sea, más que nada, Los viejos. ¿Dónde? Deja de los viejos, eso no importa. Lo que importa es... ¿Cómo nos estemos llevando tú y yo? Por eso. Y tú sigues con tus celos y sigues... Vamos a estar felices. Como dice mi papá, celoso y... Celoso y tonto. Mira, porque eres celoso y me tienes trabajando. Por eso. Yo ya te dije que no trabajaras, que estuvieras en la casa, pero tú ahí vas a trabajar. Y yo sé que necesitamos dinero, pero no tanto tampoco. aquí lo que gano yo con eso, con eso gana, medio, o sea, ponemos, con eso basta. Con eso medio vivimos. Por eso, no, no, no, tampoco. O sea, sí alcanza bien. Bueno. Estoy nervioso, pandita, estoy nervioso de que, o sea... Oye, Saturnino, te voy a hacer una pregunta y espero realmente que hagas un ejercicio de honestidad. Solamente responde sí o no. Sí. ¿Le has levantado la mano a la madre de tus hijas, de tus hijos? ¿Le has golpeado? No. ¿No me han golpeado? ¿A mis hijos? No, a ella, a Isabel. Ah, a ella sí, tal vez sí lo regué. A vos sí lo jaloneaban, pero no golpearla, o sea... Ay, el ojo morado es una jaloneada. No. El ojo morado es una jaloneada. No, no inventes. Pero golpearte no, golpearte nunca. Mm. No. Mi ojo morado, si entonces me lo hiciste de una jaloneada. Porque te apretaba la mano, imagino. Porque... ¿Mi ojo? ¿Por eso? ¿Me apretaste la mano y se me puso morado el ojo? Pues sí, o sea, una vez sí lo regué, me pasé de lanza, o sea, pero ya todo eso ya pasó y hoy ya estamos, y bueno, que yo te estoy... me ibas con el cuchillo, a ver. ¡Uy! Pero nunca lo hice. Saturnino, años. Hablaba de los errores, precisamente, sí. Y eso lo enumeraba, pero mira, tú tienes hijas, y tienes una hija que ya vive con un caballero. Sí. Vienes de una mujer, y yo creo, y te lo digo honestamente... que el hombre que le levanta la mano a una mujer es una basura. Por ende, eres una basureta. Y por eso yo grito los cuatro vientos y, como dices a nivel nacional, ¡arriba Santiago! ¡A huevo! Isabelita, manda a chingar a su madre esta basura y quédate con Santiago. Dime, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, banda. Ay, qué historias escuchamos en el Panda Show. 24 años de casados, 5 hijos, infidelidades, pero lo que sí no se puede perdonar es la violencia intrafamiliar y principalmente que él, que es su marido, que la ama, que le ha pegado 5 chamacos, esté abusando y haya abusado de ella y la haya golpeado. En fin, ya nos vamos. 19 de octubre, soy el Panda Zambrano. Los espero mañana martes. Buenas noches, pásenla bien.